Nueva hora en Mañanas X y lo hacíamos con música nueva de la mano de Jack Antonoff y su agrupación que está estrenando música. Muy bueno, me gustó. Y está muy chévere. Sí, suena muy chévere. Sí, está bien chévere. Apareció una ¿nuestra oyente. Cumpleañera? Sí, vamos. Bien. Le mandamos un abrazo muy grande. Se llama Erika Santana. ¡Erika! Dice, hola, Mañanas X, yo cumplo años hoy. Vamos, Erika. Muy bien, Erika. Ayer estuve revisando la parte legal de quienes nacen el 29, si se mueve, no. Queda la fecha que es. Ok, en la cédula y todo dice sí. 29. Sí, señor. O sea que nunca durante 3 años puede reclamar cositas a veces en lugares que... No, yo sí creo que le digamos, traiga su cédula y nos dirán, no, pero ¿yo cómo hago? Yo sí creo, ay, creo la... que sí. Ya bueno, cómo Erika, se lo celebran. Yo... Claro, muy bien, por fin encontramos a alguien. Vamos. Casi que no, pero ahí está, Erika. Muy bien, Erika. Y nos vamos con noticias, uno de radio escucha, de persona normal sí. que se enamora de la música, pues a veces genera unas obsesiones con artistas. A veces. Lo que no es tan común es que un artista genere obsesión por otro artista. Ajá. Y tú tienes la historia de esa artista. Y sobre todo este tipo de artistas tan opuestos, entre comillas. Resulta que Selena Gómez confesó que se obsesionó en algún momento con Kurt Cobain. Claro. De Nirvana. Ella está promocionando Love On, que es su nueva canción. Estuvo en Jimmy Kimmel Live. Uh-huh. Y estuvo, pues, hablando de varias cosas. Entre ellas, pues, Jimmy Kimmel le preguntó que si alguna vez había sido ella super fan de otro artista o de algo. Y ella dijo que sí. Dice, mi mamá obviamente tocaba todo tipo de música para mí mientras crecía y yo me obsesionaba un poco. Y agregó, se teñía el pelo y lo cortaba para parecerse a Nirvana, al cantante de Nirvana. Sé demasiado de Nirvana. Volvía a ver sus entrevistas, sus actuaciones. He visto su documental como 12 veces. Aunque Nirvana no está tan estrechamente relacionado conmigo, alguna vez me obsesioné con ellos. Oye, fantástico. Siempre me ha encantado la música pop, dice. Uh-huh. Dio la casualidad de que la mayoría de las canciones que escribimos en el momento en que salió el álbum Bleach eran canciones más abrasivas, dijo el líder a una entrevista en 1992. Uh-huh. Y ella recuerda mucho esa entrevista. Mira qué bueno, estuvo bien. ¿Sí? Sí, por Kurt Cobain. ¿Sabes cuando tú describes un poco lo que ella hacía? Te oí ayer hablando de Jamiroquai. Claro. Así, tal cual, que tú ponías y decías y llegabas del colegio y era lo primero y verdad. Ahí está. Uno se obsesiona en cierta edad con artistas. Lo malo es obsesionarse ya de grande y hacer cosas insanas. No, exactamente. Señor. Pues ahí está. ¿Quién lo hubiera pensado? Selena Gómez y Nirvana. Escuchémosla. Esto se llama Love On, su nueva canción. Esta es la X, 30 años. Es G. Lewis con la canción Another Life. Estas son las mañanas en la X, 29 de febrero. Tenemos un día extra este año. Y por eso tenemos canciones extra que van a estar hoy rotando en nuestra programación todo el día, porque hay que aprovechar estas horas que tenemos de más con nuestro año bisiesto que pasa cada 4 años. Más adelante estaremos explicando por qué pasa esto. Si no lo saben, pues chévere que tengan esa información. Les ayuda a romper el hielo también. Como en una conversación. Como, hola, mucho gusto. ¿Tú sabes por qué los años bisiestos? Exacto. No, cuéntame. Y ahí ya es una relación de éxito. En una cita, sí. Exacto, ya esa es la manera. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a hablar de aplicaciones que están usándola para optimizar procesos. Ya. Por este lado es una de estas grandes aplicaciones de anime, Crunchyroll. Hemos hablado de ellas, tiene una propuesta chévere y por lo general todo el material que tienen llega en japonés. Claro. Y lo mantienen en su idioma original. También están ofreciendo con la traducción, con el doblaje. Y como el trabajo es tan fuerte, pues se dio a entender que la compañía se encuentra realizando pruebas para utilizar inteligencia artificial generativa para subtitular los capítulos. Bueno, muy bien, me parece. Aquí sí me parece que está muy chévere. Estas pruebas son un esfuerzo por optimizar procesos con el fin de poder subtitular en más idiomas de forma más rápida, todo con el fin de que no tarden tanto en llegar tras el lanzamiento de los capítulos en Japón. pasa eso mucho, claro, que se demoran un tiempito mientras se hace todo el trabajo de subtitulación para que el resto del público lo pueda ver en otras partes del mundo. Definitivamente la inteligencia artificial es algo en lo que pensamos en muchos flujos de trabajo diferentes dentro de la organización. En este momento, una de las áreas en las que estamos muy concentrados es en probar en nuestros subtítulos donde pasamos del habla al texto y cómo mejoramos y optimizamos nuestros procesos para que podamos realizar los subtítulos en varios idiomas en todo el mundo más rápido. Ok. Sí. Alguien se va a quedar sin trabajo de todas maneras. Eso no es tan chévere. Los que traducían, pues bueno, igual seguirán teniendo la importancia en otras instancias, pero aquí, pues yo creo que ahora te reacomodarán en la empresa. Sí, y les preguntan sobre los doblajes. Dicen que no, que los doblajes no, porque el doblaje necesita un actor de doblaje. O sea, exacto, necesita una emoción, necesita ser humano. Claro. Así de simple. Y dicen eso, no, obvio no, no es una traducción directa, es de verdad, tenemos y contamos con el equipo, se cuenta en su momento con el equipo. Eso no se puede reemplazar con inteligencia artificial. Eso sí, que es un proceso de actuación real. Claro. Así que bueno, por ese lado, para los que siguen la aplicación, es posible que se encuentren ahora con una subtitulación generada, aunque uno nunca sabe quién. Al final de muchas series, sí hemos visto que sale el crédito de quién hizo doblaje la... por, exacto, traducción entonces, por. Sí, aunque yo creo que lo hacen más en cuanto a tiempo para tener más rápido, más no que vayan a sacar a esas personas, bueno, sí, que ellos seguirán haciendo su trabajo, sino para agilizar cosas. Uh-huh. Quiero creer que nadie va a salir damnificado de eso. Noticias de anime, mañana CX, nos vamos con Pharrell y Jay-Z, esto se llama Fronting. Sexy. 24 horas de más música. Así es el año intercalar. ¿Intercalar? Sí, así se le llama, año intercalar. En inglés se llama leap year. Según las cuentas, sí, señor, están haciendo algunos blogs el día de hoy para arrancar la mañana. Hoy está cumpliendo 12 años Ja Rule. Ok. Sí. No, entonces, siendo claro, así también, mira, por ejemplo, hoy está de cumpleaños, en el 84 nació Mark Foster de Foster the People. Ok, entonces tocaría hacerle la cuenta de cuántos años verdaderamente tiene Mark Foster. Entonces, la regla de tres, ¿todos acá aprendimos regla de tres? Yo sí. Claro que no. ¿Y la ejecutas? No. Obvio que no. Muy regular, la X. Yo lo intento, hay que despejarla, pero no lo logro. Yo tuve muy buenas intenciones con la matemática y con el álgebra, pero me cuesta, se me ralentiza el cerebro de una forma... Pero la regla de tres no es de álgebra. ¿Qué es? ¿Aritmética? Sí, normal. Es complicado, bueno, es complicado. Tengo muchos problemas con la aritmética, se me ralentiza el cerebro. Ya, está bien, dijiste bien ralentizar, está bien. Ralentizar, bueno, por ese lado no se ralentizan las cosas. Mira, 10 años estaría cumpliendo Mark Foster. ¿De Foster the People? 10. 10 añitos. 10 años está cumpliendo el cantante de Foster the People, felicitaciones para él, qué bien. Un abrazo grande. El presidente de España también. ¿En qué año nació? Pedro Sánchez. ¿En qué año nació? Nació en el 72. 1972, se resta, igual tiene 52 años, esto lo dividimos por 4, que son los años bisiesto, 13 años. 13 años, muy joven. Ya presidente. Gente muy joven hoy en el mundo intercalar. Es una dimensión paralela de la celebración de cumpleaños para todos aquellos que están de cumpleaños. Sí. Hoy 29 de febrero, ¿cierto? Sí, señor. Sí, marzo, no, febrero. Feliz año intercalar. Mira, tenemos un oyente, Erika Santana, dos oyentes. Por favor, envíennos a todos los empanadas, jóvenes pubertos que están hoy de cumpleaños, envíennos sus nombres que vamos a estar diciéndolos a lo largo del programa porque eso, para mí es, ¿cierto?, simplemente una ocasión muy especial. Sí, tiene que ser. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede este año intercalar, como dice Alejo? Resulta que los días, el tiempo que tarda la Tierra en orbitar alrededor del Sol no es un número redondo, no es un número cerrado. Un año solar o año tropical tiene en realidad 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Entonces estas 5 horas, 48 minutos y 46 segundos se van acumulando y cada 4 años genera un día. Okay. O sea, ¿sí entendieron? Se supone que por año. 5 por 4. Alejandro. 5 por 3, ¿no? Entonces, 5 horas, esa sumatoria no es redondo. Ya. Recuerden. ¿El son planeta? 360, ustedes no me están colaborando y yo planeta estoy tratando es plano. De, mira, listo. 365 días. Ya. 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Eso es un año. Ya. Entonces, si ves que no cierran los 365, sino que tiene esas 5 horas extra, esa esos colita. 48 minutos extra y esos 46 segundos extra. Sí, ya lo entendí. Que al sumar los 4 años, claro, te da el total de un día más. Un día. Oh. Y ahí es, Alejandro, ¿no es cierto? Sí, bueno. Sí. Sí, es como cuando uno le dice redondeeme ahí, uno no puede redondear ahí, sino que se va sumando y cada 4 años ya produce un día completo que es el año bisiesto, el 29 de febrero. Yo estoy viendo aquí, lo que pasa es que me cuesta también concentrarme porque estoy viendo un flyer de Carl Cox que está... Se presenta mañana, ¿no? Está circulando un flyer que no es cierto. Quiero que sepan, no lo podemos publicar por todo. Es Janfrey. Es Janfrey. O sea, en vez de Carl Cox, Andrés puso a Janfrey. Yo no fui, yo lo estoy difundiendo, estoy ayudando a difundirlo. Pero algún genio o genia de las redes lo hizo. Sugiere a tía Paola. Estas son mañanas de la X103.9 FM con los buenos días. El presente, aquí y ahora, el Festival Estéreo Picnic 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Faith, Blink 182, Kings of Leon, C6, Sam Smith, M.I.A., Limp Bizkit, 30 Seconds to Mars, Badgial, Placebo, Arca de Offspring, Proyecto 1, Phoenix, Grupo Frontera y más en un mundo distinto. Compra tus boletas en eTicket.com. Ella es Ellie Goulding con esto que se llama Lights. Cranberries con Dreams de su primer larga duración en Mañanas de la X103.9 FM. Feliz año intercalar. Eso, feliz año bisiesto, 29 de febrero, un año más que un día más que debería ser festivo. Claro. Sería lindo, ¿no? Sí, importante sería, pues por lo menos para los que cumplen años. Eso sí. Exacto, no. Le dijeran a uno, si usted está cumpliendo años, el 29 de febrero presente su certificado de votación. No tiene nada que ver su cédula, porque resulta que legalmente la persona que nace el 29 se tiene que registrar con su fecha de nacimiento. Claro. Entonces sí, en la cédula dice eso. Exacto, o sea, no hay que porque dicen, no, tal vez por cosas legales, es imposible. No, esa es su fecha y legalmente tiene que aparecer en el registro de nacimiento, en sus documentos, pues que nació ese día. ¿Cómo celebrarán los otros 29? Es que si no existen. No, es que no celebran. No, claro que no sí. No tienen beneficios ni descuentos en tiendas. No, no es así. No, hay gente que abusa. Ayer nos contaba un oyente que tiene un amigo que celebra el 28, el primero, y celebra así cada año, claro. En los 4 años, o sea, 6 pues meses. Le toca agregar horitas, como decías tú. Exacto. Hay quien sí celebra el 28. O todos los 29 lo establece, menos el febrero, claro. ¿Uno se podrá cambiar la fecha de nacimiento? No, eso sí no. Claro que no, eso sí. ¿Cómo sabes cómo te sonó? ¿Cómo será que uno se puede cambiar el tipo de sangre? Ya. Pero no. De pronto sí, ¿no? No. Lo interesante habría sido que genéticamente en serio no pasara absolutamente nada y se quedaran pequeñitos. Que 13 años, exacto. Que se demoraran en crecer. Uy, pero eso tiene que ser muy cruel porque imagínate todo su círculo familiar. Sí, creciendo. La familia criando. Sí, no, no. Hay un adulto de 13 años durante 50 años, muy complicado. Por ahí varios. No. Ah, o sea, hay varios ya. La verdad es que todavía hay varios. Estas son mañanas de la X. Andrés, murió Richard Lewis. Fue noticia en todos los medios de comunicación estadounidenses ayer. El comediante norteamericano que era más conocido por aquellos que siguen la comedia estadounidense como la contraparte del famoso guionista de Seinfeld y actor de la serie Curb Your Enthusiasm, Larry David. Sí, Alejo, se murió Richard Lewis a sus 76 años, reconocido por Comedy Central como uno de los 50 mejores comediantes de toda la historia. Le dio un paro, un ataque cardíaco, se murió en su casa, en paz, en Los Ángeles, informó Jeff Abraham. Falleció tranquilo. En abril del año pasado, el humorista reveló que sufría Parkinson, una situación que lo llevó a anunciar su retiro de los escenarios. Claro. Sin embargo, su pasión por la actuación pues se mantuvo, tanto así que estuvo participando en la duodécima temporada de esta serie al lado de Larry. Uh-huh. Y bueno, pues la noticia se dio en la noche del martes. Falleció a sus 76 años este gran humorista. Mucha gente reaccionando, muchas celebridades. Por ahí vi al comediante Mel Brooks hablando también en Twitter sobre el fallecimiento de Richard Lewis. Junto a Larry eran una bomba de tiempo de comedia. Eran impresionantes esos dos tipos haciendo la dupla en Curb Your Enthusiasm. Yo no sé si ustedes se acuerdan del primer episodio de Curb Your Enthusiasm, pero es una de las piezas de comedia más divertidas que sucedieron a comienzos del siglo. Fue simplemente muy chistosa esa forma como se encuentran en una sala de cine. Es una de esas cosas que pasan a la historia porque Larry David le dice a Richard Lewis que no quiere ir a cine con él, que qué pereza ir a cine. Y después va a cine y se encuentra a Larry. Ya. Pero no solamente, y se encuentra a Richard. Sí. Pero no solamente pasa eso, sino que se pelea con una señora en la fila donde está sentado él, donde está sentado Larry David. Se pelea con una señora y la señora resulta ser la novia de Richard Lewis. Ah, bueno, es que él es cansón. Es muy cansón. Aunque hay cosas que él me entiendo. Mucho. Okay. Me siento identificada con él. Tengo sí, que a mí ser me pasa con Larry David lo que me pasa con... No, señor. Con Michael Scott. Con The Office, tú me, no eres Michael Me pasa Scott. Con The Office. Me siento tan identificado que me cuesta mucho ver todo el Curb Your Enthusiasm porque me veo en Larry. Pero es divertido. Uno se tiene que reír de uno también. Sí, claro. Pero es complicadísimo. Tienes que ver The Office. Yo he visto The Office. Bueno. Yo he visto The Office, pero el nivel de vergüenza personal que me produce que Michael no Scott. Eres. Y nunca serás. Soy Michael Scott. Obvio no, en fin. La imprudencia en pasta. No más. Tienes que verla. Te estás perdiendo grandes cosas, de verdad. No, sí, yo me estoy viendo. Yo he visto cosas, pero empiezo a ver y es como verme al Mira, espejo. Es más, esta semana alguien que no había visto The Office escribió un tuit que decía: me perdí tanto tiempo tratando de entender memes maravillosos y ahora que terminé de ver The Office todo tiene sentido para mí. Le vas a dar más sentido a los memes. A la vida. Es horrible, todo es horrible. A la vida. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Bueno, saquemos del plan de trabajo este tema rápidamente, amigues. ¿Qué pasó con Milei? Y el tema del lenguaje inclusivo. Ustedes me imagino que hablaron de eso ayer porque lo vi en el plan. Sí, señor. Pero ¿qué ha pasado con eso? ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Qué opina la gente? ¿Te quieres meter ahí? No, pues quiero saber si mira, no. Porque vi una infografía de Pictoline y vi un montón de comentarios, vi pues los comentarios de la gente. Mucha gente dice que sí, otra gente dice que no. Así tal cual está pasando. Porque digamos que esto se reduce, entre comillas, a los documentos oficiales. De administración pública, De la administración pública, no que la gente de la ciudadanía tenga esa prohibición. Va directamente a el tema de estos documentos. Sin embargo, hay mucha gente que está de acuerdo y no. O sea, está todo muy dividido. No se va a poder usar la letra E